Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. Lo que pasa es que no hay ninguna experiencia realmente seria y válida en el mundo sobre temas específicos de reconciliación que hayan nacido, digamos, como un proceso elaborado. Los acuerdos que se hicieron en España, en Inglaterra, o los acuerdos de Sudáfrica, e incluso los acuerdos que se hicieron en Sudamérica, son acuerdos que no nacen de una discusión a fondo sobre los temas de reconciliación. Incluso muchos países de Centroamérica, como Guatemala y El Salvador, pasaron por alto los procesos que se deberían desarrollar, y pasaron de un final de la guerra a un estado aparentemente sin guerra, pero mire las consecuencias, donde los grupos armados ilegales cunden en todo el país como grupos ya delincuenciales, donde el ejército y la policía, que también solamente sabían disparar al desmovilizarse, quedaron también como grupos de delincuencia. Entonces, a mí me parece que aquí se está haciendo un esfuerzo que vale la pena, pues no solamente analizarlo a fondo, sino además ir generando como una conciencia alrededor de este tema e ir caminando con pasos firmes hacia un proceso de reconciliación nacional. Los temas de reconciliación deben empezar desde ya, que aunque no se haya terminado el conflicto armado en Colombia, hay muchos que ya están desmovilizados, muchos que están reinsertados de la guerrilla, tanto de las FARC como del ELN, y por tanto, con todos ellos hay que iniciar un proceso que no hay que esperar a que se acabe completamente la guerra para iniciar un proceso con esta gente, porque ellos tienen las necesidades, es ya, tanto los victimarios como las víctimas de este conflicto necesitan resolver sus problemas de una vez, y eso cruza por la reconciliación. El mayor reto que tiene, por supuesto, es darle fin a esta guerra cruel de más de 60 años. Uno quisiera que fuera bajo los términos de un proceso de negociación, que no siempre es posible. Aquí ha habido intentos de negociación que han fracasado. Puede que de pronto no se haya hecho todo lo que se debería hacer en términos de negociación y búsqueda de solución de conflictos por vías pacíficas. En eso habrá que seguir insistiendo mucho también, porque es factible que esos procesos también se requieran en un momento determinado. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es acabar con esta guerra que ha martirizado tanto al pueblo colombiano y buscar que entre víctimas y victimarios pues haya a la larga un proceso de justicia, de verdad, de reparación, de no volver a delinquir, y por supuesto también de entrar en una fase de reconciliación donde yo no excluyo el perdón como un elemento importante. Jaime Restrepo Cuartas, Partido de la U. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.